Estamos al frente del Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, con la gente de Medio Queso y de Los Chiles, que están acá al frente, luchando por su derecho a un pedazo de tierra. Nos encontramos con... Me llamo Miguel Calvo. Hace año y medio tomamos una finca allá en Medio Queso de Los Chiles, abandonada. Y desde ese tiempo hemos sido maltratados por la fuerza pública. El gobierno de la República, la ayuda que los ha mandado es nada más la fuerza pública, no ha mandado otra ayuda. Hemos sufrido seis desalojos, tenemos cuatro compañeros heridos de muerte, ahora están operados, y le comunicamos leímos cartas en la propia mano a doña Laura Chinchilla. Ella dijo que iba a resolver este problema y no resolvió nada. Venimos acá al Instituto Agrario, que ahora es Ender, a conversar con Rolando, y los dijo que también nos va a ayudar. Los pidió un poder que le diéramos al abogado, cuántas familias habíamos en la finca. Y la semana pasada teníamos un desalojo y se lo comunicamos a él en qué puede ayudarlo. Es sordo, don Rolando, yo creo que se hizo sordo. Y entonces decidimos, él se comprometió con nosotros darnos la posesión agraria. Y en 10 días, y ya llevamos 2 meses y el hombre no ha contestado. Entonces vinimos, hoy estamos acá haciéndole una visita y salió huyendo como que éramos delincuentes. Ah, veníamos nada más a reunirnos con él y a pedirle que por qué no los ayudaba. Salió huyendo como que éramos delincuentes. Yo creo que es algo muy grave, porque ellos le están ayudando a los terratenientes de allá de Medio Queso de Los Chiles, les están ayudando con el silencio que ellos se tienen con nosotros, les están ayudándolos. Yo creo que venimos acá a pedir una respuesta, y de acá no los vamos. Si algún diputado quiere venir a ayudarlos, o aún la prensa o cualquier institución que quiera venir a ayudarlos, a apoyarlos, nosotros recibimos cualquier apoyo, pero de acá no los vamos hasta que conversemos con don Rolando. Esa es la posición de ustedes. Esa es la posición de nosotros. Tal vez, hace algunos años atrás, las recuperaciones de tierra de los campesinos estaban muy presentes, ¿no?, en el país. Los campesinos empezaron a recuperar ese derecho, uh-huh, a ser conscientes de que era su derecho, y por lo tanto no había nada de malo en que recuperaran sus tierras y después exigieran de que se las dejaran. De algún tiempo para acá, pues eso dejó de suceder, ¿no? ¿Qué piensa usted de la necesidad otra vez de que gente como ustedes, que tomen esa valentía y esa fuerza de decir, no, la tierra es nuestra, nos vamos a quedar ahí, no la están usando? ¿Qué piensa usted de esa gente que tal vez, o esa necesidad más bien de que en el país vuelva? Okay. Nosotros tomamos el acuerdo con el grupo de volver a tomar la tierra porque no para negocio, sino es que en la zona norte hay dos empresas poderosas, que es Tico Fruit de naranja y Las Piñeras. Esas empresas entraron ahí pagando una suma de dinero muy baja, que esas tierras eran de mis abuelos, de mis tíos y mis amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, y ellos vendieron sus tierritas con poco dinero, y ahora resulta que toda esa gente, todos ellos, hijos, nietos, son empleados de esas empresas ahora. Y ahora se dieron cuenta el grave error que se cometió de haber vendido esas tierras. ¿Qué los llevó a nosotros volver a la tierra? Los llevó que es la tierra, la madre de nosotros, que nos da de comer. Es la única. Las empresas no nos dan de comer, las empresas los explotan. Las empresas van a Tico Fruit y Las Piñeras en la zona norte, ellas prefieren la mano de obra extranjera. Desgraciadamente así es. ¿Por qué? Porque las cargas sociales ahí no existen. No existe un contrato firmado, un contrato de trabajo, y no existe. Solo vaya y punto. Y si no hable nada, porque si no le echamos migración y se va para otro lado. Entonces nosotros, eso fue lo que lo llevó a adquirir la tierra de nuevo. Y por eso estamos acá, y de aquí no nos vamos hasta que este señor nos dé una resolución. ¿Qué le diría usted a otras familias, mujeres, hombres, campesinas que sienten esa necesidad de recuperar la tierra? ¿Qué le diría usted? Yo lo que le doy el mensaje es que los unamos, que los unamos, que el sector campesino ya tiene que unirse, tiene que ser el problema de uno, tiene que ser el problema de otro, porque solo uno, un grupo, es presa fácil para el gobierno, muy fácil para el Instituto Agrario, con poca cosa los enredan. Entonces, si los unimos el sur y el norte y la zona atlántica y todo eso, yo creo que nosotros vamos a lograr y vamos a lograr muchas cosas. Y estamos procurando a hacer campañas en los asentamientos para que los unamos, para que todos los conozcamos y los unamos. Ya el domingo pasado, el sábado, estuvimos allá en la zona norte, en los Guatuzo, con un grupo con una coordinadora que se llama Sur Sur en el Sur, y hicimos acuerdo que los vamos a unir. El problema de ellos sea el de nosotros y nosotros el de ellos. Con los inditos del Térraba también nos reunimos y tuvimos esas conversaciones. Tienen muchos años de estar ellos peleando con el gobierno, quieren despropiarlos, botarlos, perderlos a los indígenas del Térraba para hacer represas. Ocupan 2.000 hectáreas, y toda la tierra de ellos se las quieren quitar. Algo que de los ancestros, de los abuelos, gente que ha nacido ahí, que ha visto, ha crecido en esas tierras, el Instituto Agrario o el gobierno los quiere despropiar y mandarlos, no sé, a una urba o no sé a dónde, o botarlos a no sé a dónde, pero los quieren despropiar. Entonces tenemos que unirlos porque para combatir esta corrupción. Es una corrupción que hay en el gobierno Liberación Nacional, es una corrupción, y todavía para rematar viene don Rodrigo Arias diciendo que él es el que va a arreglar esto. Como hombre campesino, trabajador de la tierra, que la relación de sus manos con la naturaleza es lo que nos da de comer a todos, sí. ¿Qué le diría a toda la gente que escucha? Ya, yo le, en lo político, lo que les puedo decir que por favor, ya es tiempo que hagamos un cambio. Por favor, ya no más Arias, ya no más Liberación. Busquemos otro partido que los pueda ayudar a nosotros. Hay muchos partidos que quieren ayudar, el Partido del Trabajador, de los trabajadores, hay muchas instituciones que están, pero ya el Partido de Liberación, dejemos eso, porque el Partido de Liberación quiere eliminar totalmente el campesino. Gracias.